Bienvenido a este segmento de las conferencias en servicio al cliente estrella del ingeniero César Lozano. Disfruta este mensaje. ¿Quién tiende a hablar más en una interacción? Si la tendencia que tú identificas en tu vida cotidiana es que tú eres el que tiende a hablar más, entonces está diciendo que tal vez tú seas una mala escucha. Y si hay alguna característica que identifique o que tengan en común aquellas personas que atraen gente y que son buenos amigos y son buenos construyendo sus relaciones, es su capacidad de escuchar. De hecho, es un mensaje que viene con la naturaleza misma. Cuando Dios nos creó con dos oídos y una boca. Nos está diciendo con eso, por lo menos, que deberíamos estar escuchando el doble de lo que estamos hablando. ¿Pero qué es lo que hay de por medio? ¿O cuál es la dificultad? La dificultad es que para cada uno de los seres humanos, el ser humano más importante termina siendo él. Y cuando establece una interacción o una relación, pues del ser humano que más quisiera hablar es del ser humano más importante, él mismo. Y cuando los dos empezamos a hablar de cada uno de nosotros mismos, eso se convierte en una conversación sin sentido. Mientras el otro está hablando, yo estoy aprovechando el tiempo para identificar qué voy a decir a continuación que tenga que ver conmigo. Y cuando yo estoy hablando, el otro está haciendo lo mismo. No podríamos hablar allí, o no podríamos decir allí, que ahí hay un proceso de comunicación efectiva. La escucha es tremendamente importante. De hecho, es diferenciadora, y eso lleva a un mensaje tácito. Cuando tú, de forma serena y paciente, te prestas o te dispones a invertir tu tiempo y tu disposición está en función de escuchar al otro, le estás enviando un poderoso mensaje a la otra persona. Un mensaje de respeto, de valoración y de aceptación. Piensen en esta situación tan típica. Te encuentras con un amigo de hace 20 años. Hace 20 años que no se ven. Y entonces decides reunirte con él y dispones de un par de horas para conversar. Se reúnen y empieza esta persona a contar todo el recorrido de los últimos 20 años, qué ha sido con su estudio, qué ha sido con su trabajo, qué ha sido con su familia. Y uno está simplemente allí, o tú estás simplemente allí, asintiendo y afirmando el proceso de comunicación. Ajá, ¿verdad? No me digas. Ah, sí. Y al final llega un momento en que se está acabando el tiempo. Ya va siendo noche y tienes que regresar a casa. Entonces tú interrumpes a tu amigo y le dices, óyeme, qué rico haberme encontrado contigo. Quiero decirte que estoy casado, me esperan en casa, tengo un compromiso familiar, así que qué bueno que nos vimos. Y la otra persona responde esto sin dudarlo. De verdad que qué grato fue encontrarte. Tan buen conversador que eres. Y en la práctica, tú no has emitido prácticamente una frase completa durante esas dos horas. Te has limitado simplemente, ajá, ve, sí, a afirmarlo. Pero ese ser humano lo que te está diciendo cuando te dice que tú eres un buen conversador no es porque tú hablas muy bueno, es porque tú escuchas muy bien. La escucha activa y ese mensaje de valor que le envías al otro es fundamental para construir relaciones. Otro aspecto importante que hace la diferencia en la construcción de relaciones es este principio. Cuando tú no estás de acuerdo con algún planteamiento que te está haciendo otra persona, si bien no entablas una discusión, ¿qué tiendes a hacer? Porque si la tendencia natural termina siendo ignorar al otro, entonces estamos cometiendo un error grave. Mucho más agresivo que entablar una discusión con otro cuando no estoy de acuerdo con lo que dice, termina siendo ignorarlo. Porque cuando tú ignoras al otro, el mensaje que le estás enviando es un mensaje de desprecio. Y ese mensaje es profundamente hiriente. Pensemos estos dos escenarios. Un escenario familiar. Estás allí en tu relación de pareja y hay algo que le está molestando a tu esposa. Y entonces, de repente, ella empieza a hablar y hablar y hablar incansablemente acerca de las situaciones que ya la tienen cansada. Tú simplemente guardas silencio, te vas de la casa y la dejas hablando sola. Horas más tarde regresas al hogar. ¿Y qué tú crees que vas a encontrar en tu esposa, en tu pareja? ¿Una persona tranquila y calmada o una persona todavía más encolerizada? Por supuesto que va a tener más furia, porque lo mínimo que te va a decir es ¿por qué me has dejado hablando sola? ¿Es que yo no valgo nada para ti? Ese mensaje de indiferencia a otros es profundamente hiriente. Piensa en una situación donde tú estás haciendo un reclamo en una empresa como cliente. Y tú llegas allá donde la persona encargada de recibir ese tipo de comunicaciones y tú le estás expresando tu inconformidad, el maltrato que recibiste, cómo el producto no cumplía con las características o la promesa que te habían hecho al adquirirlo. Mientras tú estás diciendo eso, esta persona simplemente se limita a concentrar su mirada en el computador y a seguir silbando una tonada. Y tú levantas la voz y esta persona ni se inmuta. Muy probablemente lo que va a hacer o lo que vas a suceder contigo es que cada vez vas a experimentar más rabia, porque esa indiferencia, ese hecho de que te estén ignorando, te está enviando ese mensaje de desprecio y entonces tú vas a reaccionar en consecuencia y muy probablemente esa escena pueda terminar con que te dan ganas de irte al cuello de ese personaje y apretarlo para que se dé cuenta que estás ahí, que no estás pintado en la pared, que tú eres un ser humano que merece respeto y atención. ¿Te das cuenta lo poderosamente negativo que puede ser ignorar a los demás? Así que yo te hago una recomendación. Cuando no estés de acuerdo en una situación con el otro, cuando estés abordando algo de lo cual tú no compartes con el otro, primero no entables una discusión. Ahí nunca hay un ganador. Pero tampoco lo ignores, porque le vas a llevar un mensaje demasiado agresivo. Simplemente, obsérvalo y de alguna manera, retírate lentamente. Trata de apaciguar los ánimos, pero estableciendo contacto, prestándole la atención. Si pones en práctica los contenidos que acabas de escuchar, contribuirás a que tu organización se convierta en una estrella de servicio. Y si deseas continuar aprendiendo sobre el servicio al cliente estrella, vincúlate a nuestro portal web www.celosano.com y en materiales gratis encontrarás una amplia librería con contenidos sobre este tema. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.